cegado por las cosas que tapan la verdad del camino fácil, siempre va a estar ofreciendo el sin compromiso para el tiempo hacia atrás.